Gabón, buenas noches. De nuevo, miércoles 9 a 10 de la noche, aquí en Alabedi, aquí desde luego trabajando para la pila, trabajando para vosotras, para vosotros los que estáis presos, privados de libertad, y para todo aquel y aquella que se quiera sumar a nuestro programa. Estamos, como os decía, pues en esta hora, que es una hora misteriosa, fantástica, ¿eh? Y bueno, pues retransmitiendo saludos y noticias y poesía y retransmitiendo pues muchas cosas. Estamos concretamente en la pecera técnica, los mandos, Chipi, y en la locución Inés y Ramón. Bien, bueno, pues vamos a empezar brevemente con el acertijo, pero nos ha dicho una admiradora del programa, de las muchas que tenemos, que parece ser que había acertado el acertijo de alguna semana de estas anteriores, pero que no pudo ponerse en contacto y perdió el premio. Y entonces lo que convendría es que les demos tiempo, que leer el acertijo y no descubrir la solución en el mismo día, sino dejarla ahí por una semana o dos semanas la solución, para que si alguno nos escucha, sobre todo alguna persona presa que tiene que hacer una carta, que tiene que escribir, pues pueda tener un tiempo de una semana, de dos semanas o de tres en concreto, pues para escribirnos y decirnos cuál es la solución del programa. Entonces, por ejemplo, podríamos ir dando cada semana el acertijo y luego el último miércoles pues dar la solución de todos ellos, puede ser, ¿verdad? Puede ser dar la solución de todos ellos y zas. Y entonces dar oportunidad para que la gente se vaya debatiendo el seso y vaya estrechando las neuronas para acertar con estos entresijos de los acertijos. Bueno, pues empezamos hoy ya con el siguiente acertijo, que dice: los dedos muy separados, la ropa de mil colores, van veloces y ordenados, y los buscan los cazadores. ¿Quiénes somos? Vaya, ay, ay, ay, ay, he sido a mal día de por ahí, he sido a ay, ay, ay, ay, he sido a mal día de por ahí, he sido a. Ramón, ¿a qué dirección nos pueden escribir para darnos las soluciones? Las soluciones, bueno, pues pueden escribirnos. Yo creo que lo mejor es el apartado de correos 519. Salaqueta, podéis poner programa la pila, apartado de correos 519. Y el código postal es 01080 de Vitoria-Gasteiz, ¿eh? Código postal 01080, apartado 519. Y podéis poner para el programa La Pila, ¿eh? Y así seguro que nos llega. Comenzamos con las noticias y vamos a empezar por aquí cerquita, en Gasteiz, y es que expedientan a bomberos de Gasteiz por un vídeo de apoyo a la marcha del 7 de enero. Que es la marcha de los presos, o en contra de la situación que viven los presos políticos vascos. Eso es. Pues parece ser que la concejala de seguridad de Gasteiz, Marian Castellanos, ordenó ayer la apertura de un expediente informativo para conocer si los bomberos que aparecen en este vídeo de apoyo a la marcha del 7 de enero pertenecen al parque municipal. Esta decisión, que puede ser el primer paso para la apertura de un expediente disciplinario, fue adoptada por el gobierno municipal tras tener conocimiento de un vídeo colgado en internet en el que una quincena de bomberos municipales de las instalaciones de Aguirre Landa pues muestran su apoyo a los presos políticos vascos y a la marcha a favor de sus derechos. En ese vídeo se ve cómo el grupo de bomberos, ataviados con prendas de su uniforme y casco, colocan una caja de cartón que simula una cárcel y le prenden fuego con unas antorchas. Cuando las llamas consumen la estructura de cartón, queda visible un cartel en el que puede leerse Presoa Quechera. En la escena final, cada uno de ellos exhibe un cartel con el lema Kontatu Nirekin. Bueno, pues este vídeo simplemente se enmarca dentro de una campaña en la que diferentes colectivos mostraban mediante un vídeo pues su adhesión a la manifestación. Entonces, bueno, pues parece que la concejala esta de seguridad pues les abre un expediente que puede ser el primer paso pues para abrir una sanción. Eso es, un expediente disciplinario. Bueno. Pues queríamos mostrar desde aquí pues nuestra solidaridad con estos bomberos de Gasteiz y nada, decirles que no están solos y que la solidaridad pues no es delito. Y parece que esta semana la policía francesa ha detenido a Manu Azkarate en Ziburu. El expreso Manu Azkarate ha sido detenido a las 10:30 por la policía francesa en su domicilio de Ziburu, según confirmó el Ministerio Español de Interior, que precisa que el arresto se produjo en virtud de una euroorden de la Audiencia Nacional Española. El tolosarra reside y trabaja en la citada localidad desde hace unos meses y lleva una vida pública. Azkarate fue detenido en el 86 y permaneció varios años en prisión. Fue puesto en libertad condicional en enero del 93, aquejado de una enfermedad crónica. En enero del 2004 se le revocó la libertad y fue encarcelado de nuevo hasta que en junio de ese mismo año volvió a recobrar su libertad. Azkarate entonces luchó y logró evitar que le colocaran una pulsera telemática para controlarlo. Bueno, no nos olvidamos, no nos olvidamos que mañana es 8 de marzo y que por lo tanto es el Día de la Mujer. Y aquí pues tenemos que decir casi pedir un poquito perdón porque no se nos ha ocurrido hacer un programa especial dedicado a las compañeras presas, a las mujeres presas. Y bueno, pues aunque no nos hemos acordado de eso, pues sí que queremos hacer un saludo, sobre todo este es un programa más femenino que masculino, por lo menos en el número de personas que lo hacemos. Y bueno, pues ya está, estamos con ustedes, las señoras y señoritas, y les damos una felicitación muy grande. Y al mismo tiempo, pues ya vamos a leer una noticia, que no, una noticia de esas noticias que tanto contrarían a las mujeres porque reflejan en concreto pues los abusos que se hacen de ellas. En concreto, la Fiscalía de Barcelona ha pedido una pena de 3 años y 7 meses de cárcel para el jefe de servicios generales de los Mossos de Escuadra, la policía de Barcelona, por presuntamente acosar y haber abusado sexualmente de una empleada, a la que aisló de sus compañeras cuando se negó a mantener relaciones, según dice la calificación fiscal. El acoso, era un acoso laboral, empezó en septiembre de 2006, pues fíjate tú, cuando Paulino G. llamó fuera de horario laboral a la administrativa que trabajaba bajo sus órdenes para decirle, animalillo, estamos aquí, queremos venir a liberar fluidos con nosotros. ¿Queréis venir a liberar fluidos con nosotros? Según publica el diario País, El País. Dos días más tarde la víctima le recriminó los hechos, pero el jefe, pese a prometer que no se repetirían, comenzó una campaña de aislamiento de la trabajadora, impidiéndole que tuviera conversaciones con sus restantes compañeros de trabajo, primero con los hombres y también después con el resto de las mujeres. Finalmente, con la intención de aclarar la situación, la trabajadora aceptó salir a comer con Paulino G., que volvió a acosarla. «Tú y yo tenemos que acabar follando. Si tú quieres, nos metemos unas rayas. Tenías que estar halagada con todo lo que hago por ti», según dice el relato acusatorio del fiscal. Al salir del local, se le tiró encima, le dio un beso largo y le dijo que quería follar con ella, tras lo cual la víctima huyó hacia su domicilio. Según explica el fiscal, el acusado, esa bonita policía que tienen los catalanes, los Mossos de Escuadra, pues según explica el fiscal, el acusado se escondió hasta en dos ocasiones para insinuarse en el lavabo de las dependencias policiales de la calle Bolivia donde trabajan, angustiando a la trabajadora que además no era interina y no tenía la plaza en propiedad. Paulino G. llegó incluso a crear un blog en internet con el texto «Animalillo, aventuras y desventuras de un amante», que le obligaba a leer en horario de trabajo. Tal como suena. Martxoak 8, manifestazioa. Murrizketa gora tabera emakumeo kalera. 7:30 Arriaga plazatik. 7:30 desde la plaza Arriaga. Gaur murrizketei baietz esaten diegu. Zoritxarrez, patriarkatua eta kapitalismoa ez daudelako krisian, eta beraiengan murrizketak edota ezabaketak nahi ditugulako. Sí a los recortes de los fondos dirigidos a recuperar al gran capital, a los bancos y al mercado, porque nosotras queremos sacar al capital del centro de la vida. Martxoak 8, manifestazioa. Murrizketei bai, Eliza Katolikora bidareturiko fondoen murrizketei bai, estatu laikoa aldarrikatzen dugulako, eta errosarioak gure obarioetatik kanpo ateratzea nahi dugulako behingoz. Sí a los recortes de los gastos militares, porque nosotras reivindicamos el derecho a una vida libre de violencia y de guerras. Murrizketa gora tabera, emakumeo kalera. Martxoak 8, 7:30 Arriaga plazatik. 7:30 desde la plaza Arriaga. Martxoak 8, dana kalera. Pues siguiendo con noticias de Euskal Herria, esta nos llega desde Bilbo y es que agentes políticos y sociales de allí llaman a pagar la represión. Diversos colectivos de Bilbo comparecieron el miércoles pasado ante la prensa para denunciar el acoso y persecución policial al que están siendo sometidos algunos vecinos. Han constatado diferentes casos de amenazas telefónicas, seguimientos atosigantes, ofertas de colaboración policial, agresiones y golpes que estarían siendo efectuados por los cuerpos represivos. Dijeron ser conscientes de que existen más casos que no se han denunciado, precisamente porque las amenazas dejan su huella. Estas organizaciones remarcan que denunciar este tipo de situaciones es necesario, sin esperar a que se den nuevos episodios represivos. Subrayaron la impunidad con la que actúan los agentes policiales, concluyendo que esos niveles de cobertura por parte de las estructuras policiales nos hace pensar que sus responsables políticos están al tanto de lo que hacen y de para qué lo hacen. Bueno, pues uno de los protagonistas de esta represión es Iker Uruburu, que relató de primera mano su experiencia. El primer episodio pues, le pasó el 6 de febrero, cuando dos policías vestidos de paisano y sin identificar le sujetaron por los brazos y le empujaron violentamente contra una pared mientras amenazaban con detenerle. Más grave fue lo que le sucedió el 23 de febrero. Lo cuenta él así: «Pasadas las 4 de la mañana me asaltaron dos coches. Fui introducido en uno de ellos por personas que no se identificaron y que no me dieron ninguna explicación. Empecé a gritar que me soltaran y a golpear el vehículo hasta que el copiloto amenazó con pegarme dos tiros. Me llevaron al Paseo de los Caños y entre gritos y tremendas amenazas de ser detenido si no colaboraba, me pusieron de rodillas mientras me tiraban de los pelos y me ponían la cara contra el suelo sucesivamente. Después se marcharon todos dejándome allí tirado». Pues bueno, pues esta es su paz. situación por un momento, atada a una vida entre una hostia y un lamento. Huir desde la infancia siempre detrás de un lo siento. No tendrías el valor de aguantar 100%. Esclava he sido, soy día tras día seguiré siendo. Algún día, no sé cuándo, te dejaré, miré riendo. Pensarás, soy una guaga, que no te comprendo. Pero esta es mi elección, no aguantar más a un mamón. No más paro, no más heridas en mi cuerpo. Yo plando cara a quien me obliga a pedir perdón y nunca dice lo siento. Por cojones nos hacen las cosas, yo entiendo por razones miles de ideas hermosas. Me prometiste aquella noche un camino de rosas que pronto se transformaron en cumbres borrascosas. Pero no me rebajo, no nací para ser un salvaje, pase lo que pase, mujer nunca te rebajes. Bueno, pues como veis ya estamos mencionando el 8 de marzo, de alguna manera o de otra, con canciones o con lo que sea, no solo olvidamos a las compañeras, ¿eh? Así que bueno, vamos para adelante. Pues nada, seguimos con más noticias y es que Estrasburgo reclama la libertad de los presos con enfermedades mentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho pública una sentencia en la que señala que los presos que sufren graves problemas mentales deben estar fuera de las cárceles. Beatokia destacó que la sentencia de Estrasburgo se ha producido en un momento en el que se está reclamando la puesta en libertad de presos vascos encarcelados con enfermedades graves e incurables y que el caso de Chus Martín especialmente se enmarca en el tipo de dolencia al que hace referencia el tribunal. Encarcelado en Zaballa, sufre un trastorno esquizoafectivo con componente delirante. Beatokia recuerda que el Estado español ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que debe aplicar las sentencias que dicte el Tribunal de Estrasburgo. La sentencia destaca que una persona mantenida en prisión con graves problemas mentales tiene más dificultades para que se le pueda proporcionar el tratamiento médico que requiere su situación, por lo que se somete al preso a una situación que excede el nivel evitable de sufrimiento inherente en el detenido. Este tribunal también condena al Estado francés por tratos inhumanos y degradantes por haber mantenido a un preso enfermo de una psicosis crónica de tipo esquizofrénico que le provoca problemas de alucinaciones, delirios y conductas agresivas y adictivas en una prisión de Marsella. Mientras estuvo encarcelado, no pudo recibir la atención adecuada, puesto que su enfermedad mental necesitaba un tratamiento adaptado en un hospital. Quisiera decirte que seas mi amigo, a veces amante, y olvidar tanta estupidez sobre el amor. Y el preso portugalujo Aitor Fresnedo ha recibido una paliza de los funcionarios en la prisión de Castellón II en Albocácer. Aitor Fresnedo y Arreti Iragui están en aislamiento, Iragui desde el pasado jueves y Fresnedo desde el viernes. Los presos de Albocácer tienen acordado con la dirección de la cárcel que ningún compañero estará solo en aislamiento, por lo que cuando trasladaron a Iragui de la cárcel de Córdoba, que en la que estaba en aislamiento, llevaron a Aitor Fresnedo a aislamiento para que Iragui no estuviera solo. Aunque los presos han preguntado hasta cuándo en aislamiento, los funcionarios no les han respondido. Justifican el mantener el aislamiento con una orden de Madrid. El aislamiento es muy duro para ellos. Les cachean la celda 3 veces al día y para moverse a cualquier sitio tienen que hacerlo con 6 funcionarios por detrás. Y las provocaciones de estos funcionarios son muy habituales. La actitud de los funcionarios que se encuentran en el aislamiento de Albocácer en general es bastante duro con todos los presos en general. El 22 de febrero, el miércoles, un funcionario provocador se acercó a la celda de Fresnedo y le pidió que encendiera la luz. Fresnedo le preguntó a ver por qué quería que encendiera la luz, si ya había bastante luz natural. El funcionario le respondió que no le veía a él y Fresnedo le dijo que como ya había bastante luz, como para verle, que no iba a encender la luz. En ese momento entraron otros 5 funcionarios en la celda y entre los 6 le echaron a la cama. Con las manos abiertas le golpearon en la cabeza y en las costillas. Como consecuencia tiene las costillas doloridas. Además tiene un varicocele y lleva 3 años esperando a ser operado, por lo que no está recibiendo una adecuada asistencia médica y hay que tener en cuenta la consecuencia que puede tener esto en su salud. En el momento de la agresión, Arrieta Iragui empezó a tocar la puerta y preguntando qué ocurría porque no sabía lo que estaba pasando. Después de la discusión que tuvo con el funcionario, le aplicaron el artículo 72, el aislamiento incomunicado, no tiene ninguna comunicación, no puede realizar llamadas, etcétera. Como máximo le pueden tener en principio así durante 48 horas, hasta el viernes. Ya veremos a ver qué pasa. Pues continuando con los Mossos de Escuadra de Cataluña, os puedo decir que el gobierno español, ha indultado a 5 Mossos condenados por torturas. Fueron condenados por la Audiencia de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio del año 2006. El gobierno español ha decidido indultar a los 5 Mossos de Escuadra de la comisaría de Les Corts, que fueron condenados en el año 2008 por la Audiencia de Barcelona por torturar y maltratar a un hombre al que detuvieron por error en julio del 2006 y a quien llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en el año 2009, apenas de inhabilitación profesional, prisión y multa por delitos relativos a delitos de lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal. Se ha propuesto el indulto al Consejo de Ministros en base a sus galones, será. Según creyó probada la Audiencia de Barcelona, los agentes golpearon y torturaron al detenido de origen rumano, al que confundieron con un atracador. Y también maltrataron y arrestaron ilegalmente a su novia, que estaba embarazada de 3 meses, hasta lograr que les permitiera entrar en su domicilio para registrarlo ilegalmente. Bien, bueno, pues entonces el Ejecutivo ha decidido conmutar las penas de inhabilitación impuestas por una única pena de 2 años de suspensión para empleo y cargo público a los agentes. Es decir, que durante ese tiempo no podrán trabajar de policías, pero no los inhabilitan durante 10 años, sino por un tiempo menor. Y posiblemente durante ese tiempo que no trabajen, pues estarán cobrando el salario mínimo que les puede corresponder a un policía. Y bueno, pues esta es la noticia para que os deis cuenta de que cuánto cuesta condenar a los policías maltratadores y luego cuando por fin se consigue una sentencia de condenación, de justicia, pues luego viene el gobierno de Marras, en este caso del PP, y les indulta a estos señoritos. Creo que hay una idea un poquito equivocada en la mentalidad de la mayoría de la gente que piensa que España es un país permisivo. Pues no, que va a poner gente a la cárcel, pues no. Está un poco tiempo, que entran, pues no. Abren una puerta y salen por otra, pues no. En este momento el país europeo que tiene la proporción más alta de población reclusa. Estamos abriendo más prisiones, el cumplimiento de las condenas. Tenemos también hacer inversiones, el gobierno tiene un plan muy importante. Las prisiones son necesarias. Primero nos encerraron en sus viejas escuelas, encerrando nuestras vidas tras unas tristes rejas. Más tarde nos encerraron en sus negras ciudades, obligadas a mendigar sus puestos de trabajo. Y el que sobra aquí ya tiene su vivienda protegida, 3x3 metros de celda. Dispersión, hacinamiento, desarraigo, enfermedad, soledad, droga, suicidio, más pena tu castigo. Y ahora el negocio redondo, construir nuevas cárceles, más grandes, más aisladas y más controlables. Y ahora el negocio se llama macrocárcel de Zaballa. Acallan la disidencia, maquillan la delincuencia. Y ahora el negocio se traga a personas enterradas. Consecuencia más trágica de la ansia de dinero fácil. con encerrar la basura humana. También hay que sacar tajada de la miseria diaria, de las que rompen las manecillas, que estrangulan y ahogan a una sociedad que agoniza, que atrasía en un profundo sueño donde somos y seremos carne de cañón para alimentar sus delirios de grandeza. Los millones en la tienda de la ciudad de Castells, se construye la macrocárcel aunque no la queráis ver, que la clase política de la que desconfías construya a tus espaldas una cárcel que termina. El éxito no siempre tiene que ver con lo que mucha gente ordinariamente se imagina. No se debe a los títulos que tienes, sean de alta alcurnia o académicos, ni a la sangre heredada o a la escuela donde estudiaste. No se debe a las dimensiones de tu casa o a cuántos autos caben en tu garaje o si son último modelo. No se trata de si eres jefe o subordinado o si escalaste la siguiente posición en tu organización o estás en la ignorada base de la misma. No se trata de si eres miembro prominente de clubes sociales o si sales adulado en las páginas de los periódicos. No tiene que ver con el poder que ejerces, o si eres un buen administrador, si hablas bonito, si las luces te siguen cuando lo haces, o si eres religioso o si no. No es la tecnología que empleas, por brillante y avanzada que ésta sea. No se debe a la ropa que usas, o si gozas de un tiempo para tus hobbies, o si pasas con regularidad la frontera, o si después de tu nombre pones en letras deslumbrantes tu estatus para mirarte en el espejo social. No se trata de si eres emprendedor, hablas varios idiomas, si eres atractivo, joven o tu arruga es bella. El éxito se debe a cuánta gente buena te sonríe y a cuánta gente amas y cuántos, sinceros, admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu. Se trata de si te recuerdan cuando te vas. Se refiere a cuánta gente ayudas, a cuánta gente evitas dañar, y si guardas o no rencor en tu corazón, sin quedarte impasible ante la injusticia. Se trata de si en tus triunfos amaste lo que hiciste, incluyendo tus sueños, de si no afincaste tu éxito en la desdicha ajena y de si tus logros no hundieron a otros más débiles. Es de la no simulación con los demás, es de abrir el corazón cuando abrazas y de abrazar con él en los brazos. Es sobre si usaste tu cabeza tanto como tu corazón, si fuiste egoísta o generosa, si amaste y respetaste la naturaleza, los animales, los niños, si fuiste paciente y atenta con los ancianos. Es acerca de tu bondad, de tu deseo de escuchar y tu valor ante la mala conducta ajena. No es acerca de cuántos te siguen, sino de cuántos realmente te aman. No es acerca de transmitir todo, sino de cuántos te creen, de si eres feliz o finges estarlo. Se trata del equilibrio, de la justicia, de proteger la libertad, del bien ser que conduce al bienestar y al bien tener. Se trata de tu conciencia despierta pero tranquila, tu dignidad invicta y tu deseo de ser mejor, no de tener más, sino de serlo por ti y para los demás. Bat zara orain gaizki egin jako gauzen artia, beste bat orain dikizirik zauzkat barrua, ta erortzien bihar hau bizitzeko. Y tenemos otra vez este apartado de muertes dentro de prisión. Esta vez es una muerte en la cárcel de Aranjuez. Este es un comunicado de AFAPREMA, de la Asociación de Familiares de Presos de Madrid, que dice que el pasado sábado 11 de febrero fallecía en su celda durante la madrugada un interno de 41 años por causas aún por determinar por la autopsia, pero que apuntan a muerte por intoxicación, según fuentes próximas a la familia del fallecido. Una vez más, el fallecimiento de una persona privada de libertad está vinculada con las cantidades ingentes de droga que circulan en el interior de los centros penitenciarios de todo el país, mientras se nos hace creer que son los mismos familiares los que introducen toda esta droga. Además, la familia del fallecido no solo tuvo que soportar el dolor del fallecimiento de uno de sus miembros, que entró para cumplir una condena y no ha salido con vida, sino que durante la visita al centro penitenciario de Aranjuez, en Madrid, para reconocer el cadáver del fallecido, tuvo que soportar el trato inhumano y degradante de algunos funcionarios de prisiones que se encontraban en las ventanillas del centro penitenciario y que faltaron gravemente al respeto a los miembros de la familia, diciéndoles textualmente: «Sois unos hijos de puta». Tristemente, reconocemos en este tipo de actuaciones episodios que muchos familiares de presos hemos tenido que soportar. La calidad humana de estos funcionarios, pues bueno, no deja de sorprendernos día tras día, y las causas del fallecimiento de este chico pues se esclarecerán en principio en los próximos 40 días. Zutziko diodan taldetu beharrene buruari ostera gauzak gaizki egiteari ziko diodan. Bueno, hago un inciso para decir que yo creo que no se esclarecerán las causas de la muerte de este muchacho. Paso la palabra a mi compañera. Pues decir que también AFAPREMA, la semana pasada tuvieron noticia del fallecimiento de otra persona privada de libertad, en esta ocasión en Soto del Real. Se produjo en el módulo 9 y no se han tenido más noticias del suceso, más que están siendo investigadas las causas de la muerte, aunque todo apunta a causas que tienen que ver con el consumo de drogas legales e ilegales sin ningún tipo de control. Y bueno, pues tristemente tenemos que hablar de otra muerte, este caso en Cádiz, en Puerto 3. Parece ser que un preso de 23 años que se encontraba cumpliendo condena allí, pues amaneció el viernes muerto en su celda. En el relevo de las 8 de la mañana, los funcionarios se percataron de que el joven no tenía pulso. Dieron aviso a los servicios médicos de la prisión, que tan solo pudieron certificar su muerte. La hipótesis que se baraja oficialmente es una sobredosis. Los fallecimientos en la macrocárcel inaugurada en 2007, esta de Puerto 3, provocaron a final del pasado año una guerra de cifras entre el director y los sindicatos. Mientras el primero sostiene que en Puerto 3 mueren un número muy bajo en comparación con otras cárceles, los segundos consideran que desde que Carrillo asumió la dirección, en mayo de 2009, la cifra se ha disparado. Desde entonces, lo que sí está claro es que han muerto 20 presos, 14 dentro de la cárcel y 6 fuera en el hospital. Y bueno, pues en este pasado año del 2010 constan 185 personas muertas en prisiones y bueno, pues la cifra suele oscilar entre 200 y 300 personas las que suelen morir dentro de las prisiones del Estado español al año. Sol de otoño, soy un náufrago en tus brazos, huyendo del gris que mata. Encierro a mis demonios, rezo entre tus piernas. Sol de otoño, soy un náufrago en tus brazos, huyendo del gris que mata. Pues bueno, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se hizo en los locales de la Asociación Salaqueta una rueda de prensa para valorar, tras dos meses largos desde que se ocupó, con el traslado de parte de la población presa, la prisión de Zaballa. Entonces hubo una valoración de esos dos meses de lo que había supuesto, de cómo es la vida de los presos en la nueva cárcel. Una cárcel en la que nos ha costado a los contribuyentes pues 116 millones de euros. Bien, el informe es bastante extenso, no lo vamos a poder leer todo en un mismo programa. Hoy voy a leer alguna cosita, la semana que viene leeré otra cosita, hasta completar este informe que merece la pena porque es verdaderamente una radiografía. Cuando una persona está enferma, el médico manda a hacer radiografías o escáner. Pues esto quiere ser como una radiografía de una prisión, de un edificio enfermo, es la cárcel de Zaballa. A pesar de haber espacio de sobra, me refiero a la cárcel de Zaballa, las celdas están ocupadas por dos personas para facilitar el trabajo del personal de vigilancia. Es decir, que no se va a cumplir, no se cumple pues la celda por persona presa. Las celdas tienen un metro cuadrado más que en la prisión vieja, pero no cambia la falta de intimidad, la de falta de privación sensorial por la falta de colores. Todo es de cemento gris. La ducha, pues es con un pulsador. Los váteres sin puerta para facilitar el control visual. El trato totalmente impersonal. La presencia de una televisión en cada celda es para tener a los presos aislados y viendo la televisión y entonteciéndose con este modo de audiovisión. A escasa iluminación natural en las celdas a lo largo del día debido a la ubicación de la cárcel. Cuestión preocupante si tenemos en cuenta que es el lugar donde habitualmente pasan tiempos. Luego, en cuanto a la vigilancia y trato por parte de los funcionarios, pues hemos de decir que los patios tienen unas partes verticales impresionantes, mucho más altas que en el otro centro viejo. Prima la obsesión por la seguridad, que nadie se escape, tal como se puede constatar por la presencia de cámaras en todas partes, en el comedor, en los patios, en las garitas, en los pasillos, en los baños. Se prioriza la contención y la vigilancia por encima de todo. Por eso en esta cárcel no ha hecho falta la construcción de una torre de vigilancia, porque las torres de vigilancia están en cada centímetro de su interior. Se está centrando casi todo en los módulos, las visitas médicas, las visitas de los educadores, las visitas de voluntarios. Así, las personas que no tienen destino no salen para nada del módulo. No pueden salir de los módulos para ciertas actividades, con lo que en unos casos dificulta la realización y en otros impide el acceso de las mismas. Maestros, atención religiosa, etc. En general, las personas presas, los familiares y las personas consultadas que trabajan ahí consideran que todo resulta muy inhumano, muy impersonal y lo ejemplifican con diversos datos. Pues bien, hasta aquí en concreto un pequeño informe que seguiremos la semana que viene. Volviendo con el chaval que apareció muerto en Puerto 3, decir que la familia de este chico va a interponer una denuncia. Su tío dice, no vamos a revivirlo, pero por lo menos que queremos que su nombre y el nuestro quede limpio. Él no consumía drogas y, por supuesto, nadie de su familia le facilitó sustancia alguna. La familia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para aclarar lo ocurrido. Y tiene previsto interponer una denuncia contra los responsables de la prisión y, por ende, contra el Estado. Según han notificado los forenses, se habría reflejado en la autopsia que en el cuerpo del joven fue hallado un blister de metadona, pero la familia asegura que no era consumidor de drogas. Estaba a punto de disfrutar del tercer grado. Hacía poco que, a petición de su familia, había sido trasladado desde la cárcel de Mallorca. Según su familia, no se había adaptado bien y nos comentó que había tenido problemas con dos o tres funcionarios y lo hablamos con la asistenta social. La familia ha criticado con dureza el trato dispensado tras la trágica noticia. El tío dice, a mi hermana, madre del joven, se lo dijeron por teléfono, como si fuera un perro. Cuando la Guardia Civil, cuando hay un accidente, va a tu casa a decirlo. El director a mí no me ha dado la cara y cuando fui el viernes me dieron sus cosas en un carro, sin un acta de pertenencias, como si se tratara de un perro. Pues nada, todo nuestro ánimo para la familia de este chico y nada, a ver si por lo menos pues esclarecen qué es lo que pasó. Bueno, pues como siempre solemos hacer en este programa, vamos a hablar muy brevemente una vez más sobre esta campaña que está habiendo, esta lucha contra las torturas y los malos tratos en las cárceles, que lleva ya desde agosto, que hay más de 60 personas que se han ido incorporando a estos ayunos mensuales, que le están dando continuidad a esta campaña contra las torturas y los malos tratos en las cárceles. Y bueno, pues al hilo de un poco de esta campaña, queremos leer un comunicado de una persona que escribe desde la cárcel de Dueñas, de Palencia, que dice así: aquí dentro, con la verdad de mis palabras, hago retumbar la seguridad y el ocultamiento de las torturas dentro de estos muros del terror y la desesperación para muchos, donde cada resquicio de vida y esperanza es retorcida con suma brutalidad, reventando actos y mentes perversas del carcelero verdugo repugnante de las cárceles y macrocárceles del Estado español. Se practica el abuso y el ensañamiento contra todas las personas indefensas que desde dentro de estos muros se prestan a declarar abiertamente la inhumanidad que sangrante recorre cada eslabón de esta nefasta cadena humana. Aquí dentro no se practica la reeducación y resocialización de las personas con enfermedades incurables como el SIDA, personas con prolongación de aislamiento, teniéndolos de por vida encerrados en celdas de castigo, aislamiento perpetuo, de las personas que llevan las 3/4 de la condena cumplida, de las personas torturadas, vejadas, esposamientos gratuitos, machacadas a placer de los carceleros, los facultativos médicos de la prisión haciendo informes falsos. Aquí la reeducación es machacar a las personas privadas de libertad, llegando a matarlas, induciéndoseles al suicidio, torturándonos día, meses, años, física y psicológicamente, de cada forma de vida abstracta existente. Todas las formas de lucha reivindicativas y directas se pretenden aplastar, ocultando y silenciando de ese modo toda difusión abierta de las torturas, de las amarguras, tormentos, agonías, impotencia y horror, que se cometen de manera descabellada contra el cuerpo y la conciencia de las personas que se mantienen libres, solidarias, valientes y reivindicativas. Continuamos manteniendo nuestras formas de lucha con la mente adiestrada, el puño en alto y las armas de la razón y verdad ondeando la bandera de la dignidad. Rendirse jamás. Un cordial y revolucionario abrazo a las personas de afuera, a los grupos solidarios y a los compas en lucha. Kostua besterik ez du erretzen, nere gurasok ez dute ulertzen. Zipia bere atzeti dabiltz, ez dio inori kalte egiten baina. Kostua besterik ez du erretzen, bere gurasok ez dute ulertzen. Zipia bere atzeti dabiltz, ez dio inori kalte egiten baina. Pedro Mayo, beti lanian, Pedro Mayo, eskua beteta. Pedro Mayo, besondu zaia, Pedro Mayo, berriz itzali zaiba. Berriz itzali zaiba. Yo me imagino que alguna de vosotros o de vosotras habrá subido encima de la mesa y habrá empezado a bailar con esta sonata tan interesante y tan bonita. Bueno, pues aquí también dedicada a las mujeres va un pequeñísimo relato de unas 10 o 12 líneas. Dice así: la de los días de lluvia siempre fue tu chaqueta preferida. Con ella no te importaba mojarte. Como una niña traviesa, jugabas entre el sirimiri. Me encantaba verte emulando a Gene Kelly, cantando bajo la lluvia. Te recuerdo llamándome con el dedo, cucándome un ojo en plan sexy. Yo, embobado, acudí atraído por tus gestos, calándome como un tonto cuando removías las ramas de los árboles. Después me abrazaba sonriendo y al tenerte así, rodeada con mis brazos, tiritando y con el pelo empapado, era el hombre más feliz. Hoy no sé si lloverá. Hace tiempo que cambiaste de chaqueta. También tenemos una nota internacional en el programa, solemos intentar traer algo de fuera hacia aquí, y es que parece que se han fugado 119 presos de una cárcel de Nigeria. Un ataque nocturno a la cárcel nigeriana de Cotton Karfi, en el centro del país, provocó la fuga de 119 prisioneros y la muerte de uno de los guardias del centro. El ataque fue obra de unas 15 personas armadas sin identificar y terminó con la fuga de estas 119 personas que decimos, de los 120 prisioneros que estaban recluidos a la espera de juicio en el centro penitenciario. O sea, una persona se quedó sin salir. Al parecer, los asaltantes entraron a la cárcel reventando las puertas con explosivos caseros y liberaron a todos los internos menos a uno que prefirió quedarse. Las autoridades nigerianas dicen que este hecho... lo habían llevado a cabo una banda de delincuentes que quería liberar a sus compañeros. Agregó que este grupo había escrito en los últimos días 3 cartas a la sede de la Autoridad Nacional de Prisiones, donde se encuentra el penal atacado, en las que pedían la liberación incondicional de sus compañeros, una solicitud que había sido rechazada. Bueno, pues pocas noticias solemos tener de África y bueno, esta por lo menos es un poco positiva, ¿no? Pues nada, siguiendo con noticias internacionales, esta no es tan positiva, la verdad, pero bueno, nos viene desde Italia que un activista anti-TAP de Val de Susa sigue en coma tras un desalojo policial. Luca Va, un activista del movimiento contra el TAP de Val de Susa, en Turín, donde llevan más de 20 años luchando contra la línea de alta velocidad Turín-Lyon, permanece en coma desde el 27 de febrero tras electrocutarse cuando intentaba impedir el desalojo de un campamento de resistencia. Abbas se encaramó a un poste eléctrico del que cayó tras tocar un cable de alta tensión cuando era perseguido. La policía, además, impidió durante una hora que fuera atendido. Bueno, pues según dicen los médicos, su vida no corre peligro, aunque tiene quemaduras, tiene fracturas y tiene hemorragias internas. Al hilo de eso hubo una concentración que en Donosti el pasado sábado por la mañana, el pasado 3 de marzo a la mañana, a la que acudieron pues numerosas personas pues para concentrarse en repulsa contra el TAF, tanto el que está en el Valle de Val Susa en Italia como el que también se está haciendo aquí. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente, pero pobre de mí, no he estado con los presos.